Yeah, this is very true. Oh, I better check the tires on it. Final horn or something like that, dude. になると予想される今年8月は猛暑となった3年前の平成22年。 Estamos en zona declarada de desastre natural. Los daños son irreversibles. El tornado arrasó con absolutamente todo. Los testimonios son desgarradores. Nuevamente, la furia de la naturaleza no perdona. No se vaya, lo mantendremos informado sobre las consecuencias de este desastre natural. Condition after a severe beating. And, or let's just say that's what I'm doing. Bienvenidos a un nuevo programa de Desastre Natural Podcast. Sí. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola Mauricio Playliones. Muy bien estoy yo, ¿vos? Yo acá esperando con ansias. Sí. De verdad. Sí, ¿ansias de qué? Sobrenaturales, venga el nombre del programa, Desastre Natural. Sí, muy bien, el chivo. El tema de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de autos. Ajá. ¿Sí? Hoy vamos a ponernos fierreros. Mira cómo me estremezco. Sí. Oh, wow. ¿Cuál es tu auto preferido, Sol, antes de entrar en el ¿Mi tema? ¿Mi auto preferido? Sí. ¿Dónde te gustaría que te pasen a recoger? Contale a la gente. No. Vos sos muy de lo antiguo, me parece. Muy de sí. Los fierros. Sí. Un Torino podría ser. ¿Un Torino? Un Torino podría ser, me gusta. Me gusta el Torino. Me tiene como así como... ¿Te gusta en la... robusticidad. Sea, Torino es auto como de chabón que tiene jeans viejos, desflecados. Nevados. Sí, no, nevados no. Como esos viejos ajustados que se usaban como los 80. Pitucones. Con pitucones. Chalecos sin manga. Aguante los pitucones, negro. Sí, ¿no te da como chalecos sin manga? Rulos. Tipo yo slash. Yo tengo rulos. ¿Vos me estás diciendo que yo soy una viajera del tiempo, negro? No, te estoy diciendo que podías manejar un Torino y pasar a recogerme bueno. A mí. Tomar camino negro y venirme a buscar. Mira, si puedo asociarme a... ¿Al automóvil club? No, al gremio de camioneros. Sí. Y tener todos sus beneficios. Sí. Siendo portadora de un Torino. Le mandamos un cálido abrazo. Igual no es un camión, pero bueno. No importa, pero quiero tener los mismos privilegios. Puedes engancharle atrás un tráiler, claro. Y pasar a buscarme igual. Bueno, hoy vamos a comentar un poco sobre el tema de autos, ¿sí? Nos volvemos fierreros, desastre natural, fierreros. Por ejemplo, si yo te digo, a ver, vamos a empezar un sí. auto de bueno, moda. Estábamos hablando del Torino. Sí. El Torino es de coleccionista. Sí. O de típico chico que creció en la época. Sí. Creció en la época y le gusta y lo atesora. Es de tipo que me parece como que fuma mucho. O de ¿sí? infancia. Sí, de fierrero que sabe arreglar un auto, que sabe lo que es bueno, que aparte son esos mucho. Los autos viejos tienen esa cosa de que la gente como muy fundamentalista del auto viejo, ¿viste? Claro. Dice, no, porque estos autos sabe lo que tiran, sabe lo que sea, y tira. Se lo tocas un cachito y sale y te caga trompada. O sea, sale del Torino, viene y te monta en cólera. Sí, de una. Cambia de auto. Aparte, cambiamos de auto. Como ya no se consiguen todas esas cosas, viste, como que es súper único y la gente que lo tiene. Está cotizado. Está sí, lo ilustran con blem para mí, viste. Una cosa, puede ser. Con cera, sí, como la cera del piso. Policera. Policera, sí. Con un trapo. De siliconas también le pasa mucho para que brille. Una franela. Ecotips. Bueno, cambiamos de auto, negro. A ver, vos decime algún auto de moda, decime, a ver. Mini Cooper. Un Mini Cooper. Auto de gato. Sí. Es auto y de gata. De gato de... De reino felino. De nuevo rico, me parece a mí, ¿no? Podría ser, sí. Como de medio... jugador de fútbol recién ascendido. Sí. Pobretón que jugaba la semana pasada en el potrero y de repente uh-huh. pegó contrato en las inferiores y le empiezan a pagar y se sube un Mini Cooper y es un auto para estacionar en Palermo y que la gente se dé vuelta y que te mire... ¿No? Y para subir un par de gatos. Para caretear, me estás diciendo. Sí, sí, totalmente. Auto, caretas y los hay. Después, a mí no me gusta Mini Cooper, estéticamente hablando. No sé sus cualidades de... De auto. Claro. Su mecánica. Claro, que es algo que no manejamos nosotros. No, no, pero estamos obviamente objetivando a través de la carrocería del auto. Y del desconocimiento absoluto y total. No, pero bueno, es el conocimiento del prejuicio, ¿no? Obviamente. Sí. El prejuicio nos da mucho conocimiento. Nos alimenta. Un Mini Cooper, por ejemplo, que es como la contracara del viejo y peludo Peugeot 504. Peugeot 504, 505, no, en casa había un 505. El 504 es el de remisero. El sí, tal cual. Ese. Es un... Que todavía está, hay Sí, hay autos gasoleros que se escucha desde 10 cuadras antes, lo escuchás. Sí, que porque Peugeot es buena marca de auto. Claro, sí. O sea, de auto que dura. Mejores, es de las mejores de que hacen autos. Es de auto que dura, me parece, ¿no? Y porque es francesa. Ah, mira, creo. Acá, le estoy pifiando mal. Con seguridad. Hablemos sin saber. Natalia. Para mí que vos nacés y tenés un Peugeot 504 ya de joven y ya por más que estés estudiando, no sé, qué sé yo, ingeniería naval, vas a ser remisero igual. Porque es te un condiciona auto, el auto. Es un auto que te condiciona. El destino. Sí. Te lo mando a la tarotista y... Tal cual. La gente que se lo compró en los 90 cuando era un auto nuevo, en los 80... Dijo, con este voy a progresar. Y terminó no. siendo remisera después de sí, la crisis. Sí, y ahí de Camino Negro. otro auto, Sol. A ver, decime vos. Un auto Ford de... Un Ford Ka. ¿Un Ford Ka? El Ford Ka en la primera edición sí era redondeado y como chotísimo. Muy femenino. Cosas que mucha gente criticó. Chotísimo. Auto pero cuando choto, lo, después feo. De un par de años lo relanzaron y lo sí. hicieron como más cuadrado. Claro, sí. Y que está más lindo. El primero, el que vos decís, ese medio femenino. Huevito. El huevito era chotísimo. Sí. Me hace bueno, lo que pasa que era la época... Twingo. ¿Te acuerdas del Twingo? Era un asco el Twingo. Hablando de coches redondos. Era un asco. No tenía tablero. Estaba pegado el vidrio. Era parecido al Topolino, que es más viejo. Sí, ese era, año del pedo. Era, sí, man. Era la época de del New Beetle. Ah, el New Beetle. Del New Beetle que había llegado. Estaba el video de Mandy Moore. Me acuerdo. Mandy. Un video de Mandy Moore, One Hit Wonder. Googleenlo a todos los hijos sí, de los chicos, 90. Por favor. Que se veía un New Beetle y acá llegó, no sé, 500 años después. Claro, ya de, cuando ya era viejo. Claro. Y después como que se instauró hasta que apareció, no sé, ponele el Smart. Sí. O el Smart, sí, el Smart podría ser. O el Fiat 580. Ah, sí, sí. No sé, yo para mí el que son autos como de moda, lindos. El Ford Ka es como un auto como de, no sé, de una maestra, por ejemplo, de una profesora que capaz... Está un poco mejor que el resto, sí, le fue bien con el gobierno de Macri. ¿Sí? Y, no creo, pero bueno. Y de repente pudo comprar. Bueno, igual ahora ya es viejo el Ford Ka. Estoy esperando el segundo semestre para cambiar el Ford Ka a otro Ford Ka nuevo. Tiene una porquería. Yo me acuerdo que tenía una conocida que le habían chocado el Ford Ka y toda la parte negra de atrás del huevito se le cayó como si fuera un. No ah, sé. Porque era como plástica sí, separada. Un plástico pedorro. Sí, como que... un guardabarro raro. Sí, chotísimo. Bueno, volviendo a los autos viejos, por ejemplo, ¿no? Vamos a... El tipo este de Ford Ka que estábamos diciendo, el Fiat 580, el Smart, son autos chicos, sí. más contemporáneos, o sea, que apelan al individualismo. Antes quizás la gente se compraba un Falcon, por ejemplo. Claro, autos más familiares. Una Rural Falcon, sí. ¿Entendés? Uh-huh. Y eso es algún entonces, Palio Weekend, por ejemplo. Claro, ahora se apunta a lo chico. Y si es ecológico tipo Smart, que es eléctrico. Pero el Smart, ya que estamos hablando del Smart, es una porquería. O sea, primero es un auto que si vos llegás a chocar salís volando. Porque Buena, Dumbo. Te convertís en Dumbo. No tiene trompa, no tiene nada. O sea, y... ¿Tiene que tener ello? Y tiene que tener... Un caballo con motor. Algo para que te aguante, negra. Un asiento se llama. Vos chocás eso, es como que tenés el pavimento ahí nomás, 2 centímetros del vidrio. ¿Cómo eras el pavimento? ¿No? ¿Cómo era? No sé. ¿Qué la canción. Yo le bajo el pulgar completamente. Aparte el Smart es un auto que está, digamos, pensado para... Este es el tip. El tip es un auto que está pensado para las calles europeas y viene acá y bueno, agarra una cuneta ahí en Camino Negro. No, es los autos... Sí. Los autos son como... Los bajos son como europeos. No, pero el Smart en Europa... ¿Te importan los pibes que esperan pegamento? Cuando bueno. ellos crezcan, comerás el pavimento. Volvé. Yo aspiro a la paz, tú aspiras de la otra. Está bien, estamos en autos. Quédame el Ford Ka. Okay. Dale. Yo te voy a tirar un auto viejo. A ver, sí, uno, tírame. Tira mejor más botella. Que un auto viejo, un auto de fierrero. Como por ejemplo el Fiat 128. Sí. Es un sí, auto... En la familia hubo alguien con 128 sí. y era gaucho. Porque era como... Práctico. Es un auto como para un mí... auto easy. Como vas a easy y lo Home compras. Center. Vas a fácil y lo compras. Es un auto de fierrero pues, que más, lo sabe en easy preparar. Te lo podrían vender ya de desarmado para que sí. lo arme. Hágalo usted mismo, claro. sería. Porque es easy, lo haces vos. Y sí, a ver, chicos easy. De easy, si el departamento comercial quiere comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a desastrenaturalpodcast@gmail.com. Muy bien que te acordás el mail. Pausa. Bueno, dale. Tirame algún, por ejemplo, un auto de gente, no sé, de un tipo con plata. Con plata y con estilo. El vento, por ejemplo. Ah, oh, el vento, sí. Es como... El vento. Es como el... Viento. Es el que viene como después del Bora, ¿no? ¿Qué haces? Estoy soplando. Es igualmente... Bueno. El Bora, el Fox. El Bordo. El Fox. El Fox. El Fox, Fox es auto de Fox mujer. Adventure. El Fox es auto de mujer. Es auto de MILF. Volviendo a las MILF, es un auto de MILF, el Fox. ¿No? ¿Vos decís? Sí, es auto de mujer con reflejos, viste, con que claritos, con sí, iluminación. Que, con mujer de peluquería. Juega, no sé, al pádel o al tenis, cosas así, de mujer bien, viste. Usa pollerita, Sergio Tacchini. Que carga muchas bolsas, viste, en el baúl. Eso me da el... Como que necesita espacio. El Fox, claro. Que, chica de country. Sí. Una que, persona a veces uno. Que le baja la parte de arriba al coso para que no le dé el sol. Al para auto. No arrugarse, porque claro, si no se achinan los ojos y cagó. No le dan la pata de gallo, ¿viste? ¿Alguno más, negro? Estanciera. En casa también había una estanciera. Es hermosa. Muy linda. Hermosa. Muy linda, muy romántica. No se ven muchas hoy por hoy. Igual. Claro, pasa que... O sea, está en desuso. Ese tipo de autos es como que... Después para arreglarlos, ¿viste? Sí, medio complicado. Todos tienen algo. Todo, después capaz que te compras un superauto moderno y no consigues repuesto y es lo mismo. Sí. Pero es muy linda la estanciera, que apoyamos a estancieristas del mundo. Pueden escucharnos, los queremos mucho. Creo que es la primera vez que estamos de acuerdo. Por estamos de acuerdo. Firmalo. Selle y archívese, será justicia. No sé si se acuerdan, hay un auto que es el Chrysler PT o PT. Partido de los Trabajadores. Claro, es el de Altamira. Ya quisiera Altamira comprarse. Lula, negro. Uy, chicos, perdónenlo. Se mezclaron los trabajadores de dos países distintos. Luchan por lo mismo. El Chrysler PT, que para la gente que no lo conoce, seguramente si lo googlea. Es ¿sí? como el Chrysler. Es un auto que parece moderno. Un auto fúnebre, es una heladera. ¿Vos sí? No. Bueno, sí, es medio. Para mí es como de esa gente que. La gente que usa. Que, quiere llamar que la atención. La gente que. El auto grande no se dice auto grande. Dice arbusto. Arbusto. Es, para mí la gente que usa autos como muy muy llamativos o sí, camionetas así gigantes, viste, las dos, esas cosas como que quiere llamar la atención. La camioneta es muy de campo. Sí, bueno, el rastrojero, ¿no? El rastrojero. Hablando también de la estanciera. ¿Rastrojero era? Yo antes de cerrar. Sí, por favor, vayamos concluyendo. De los autos. Este tema no da para más. Quiero hablar del Peugeot 206. Sí. Que es el auto típico de pendejo hijo de papá. Que cumplió 18 y le regalaron un sobre con las llaves adentro. Sí. Un sobre. Sí. Y no le regalaron en el auto para trolearlo. Que pasa con la música a todo volumen. Es como que es el típico de pibito. Porque es un auto como más o menos medio bien. Es un auto bien, para pistear, para tirar facha. Es un auto para tirar para facha, levantar. Igual ya ahora está también, ya cayó medio sí, un poco, ¿no?, en desuso, sí. Está un poco viejo. Pero hace, no sé, 5 años, 6 años, era el auto que... Vos pasabas un auto a todo volumen, escuchando electrónica. Pasabas un auto a todo volumen. Pedorra, ¿viste? Y te daba vuelta y era un pendejo 206 con el pelo de cepillo que iba escuchando... El pelo de cepillo, escobillón. Escuchando electrónica a las chapas. Encima escuchan electrónica, negra. Sí, electrónica... Bueno, podríamos estar horas, mala, en realidad. Sí, tenemos un montón de autos y de coches y de modelos para hablar. Podríamos hacer una transmisión de... Sí, desde el Dakar podemos hacer. Desde el garage de... nada. Carburando. Pero bueno, nos gusta que ustedes también nos comenten. Sí, sobre sus temas con los autos, si se quedaron encerrados en algún auto alguna vez. Bueno, sí, también. ¿Qué hicieron en un auto? Porque hay mucha gente que tiene aventuras. O que nos cuenten cuál es el auto de ustedes y nosotros después lo categorizamos. También. Sí, o lo destruyamos. Sí. No sé, en base a todos nuestros prejuicios que salen de nuestro corazón. Imperan. Sin ningún tipo de maldad. Tengan en cuenta que dime qué auto eliges, de quién eres. Oh no.